nunca me atreví a llamarte, a buscarte y pensar que me hablaron de ti. Y ahora sí me entendí cómo hablarte, cómo orarte. Cuando más Jesús te necesito aquí conmigo, y abrázame fuerte, dame tu calor, ven Jesús, dame tu bendición. Mitiga el dolor, sáname, lléname de tu amor. Y hoy entras a mi corazón, y nunca más, Señor, te irás de aquí. Pensar que ya puedo decir que de mi corazón eres dueño por entero, y ahora que llega el dolor yo me aferro a ti, abro mis brazos. Abrázame fuerte, dame tu calor, ven Jesús, dame tu bendición. Y abrázame fuerte, mitiga el dolor, sáname. Lléname.